20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Un fiscal denunció a Durán Barba. Guillermo Marijuán hizo una presentación en la justicia contra el asesor del macrismo por apología del delito. Fue luego de que el ecuatoriano calificara a Adolf Hitler de espectacular. Debido a las repercusiones, Durán Barba pidió disculpas por sus dichos y explicó que solamente quiso decir que Hitler fue polémico y que a pesar de todo lo bueno que hizo, hay algunas cositas que reprocharle. Definieron los feriados turísticos hasta 2016. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo fijó los días no laborables de los próximos 2 años. De acuerdo al texto, el objetivo es distribuir en el tiempo y el espacio los movimientos de turistas en el país para evitar la estacionalidad que sufre el sector. De esta manera, se suman 17 días en los cuales los boludos que hacemos este programa vamos a tener que estar laburando igual, viniendo a la radio. Un vagabundo se coló en la suite del hotel de Obama. Según informaron medios estadounidenses, un hombre logró meterse a dormir en la suite presidencial del hotel Omni William Penn de Pittsburgh. Aunque no estaba siendo ocupada por el presidente, la habitación no estaba vacante, por lo que el homeless fue descubierto por los huéspedes y luego echado por la seguridad del hotel. En otras noticias, Pepe Mujica anunció que jamás volverá a pisar Pittsburgh luego de un incidente en la habitación del hotel que había reservado. Militante neonazi descubrió que tiene raíces africanas en televisión. Craig Cobb, un conocido supremacista blanco de los Estados Unidos, se sometió a pedido de un programa de televisión a un estudio de ADN para conocer el origen de su sangre. Los resultados arrojaron que posee un 86% de genes europeos y que el 14% corresponde al tipo africano subsahariano. Por otra parte, un estudio científico determinó que el 95% de la obra del pelotudo de Nick pertenece a otros autores. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 20 grados 7 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.